Bueno, decía Nicolás que mañana se viene una gran movida de agentes culturales, bibliotecas populares, actrices, actores, bueno, escritores, narradores, cineastas, músicos, todo lo que te puedas imaginar. Y también esa movida nos involucra a todos los que creemos que el arte nos hace mejores, aunque no pasa con todos, pero parece que en la vida de las personas es muy importante el arte. Y para eso vamos a conversar hoy con una mujer. Bueno, la voy a presentar de una manera un poco anacrónica, porque voy a decir que es una mujer casi renacentista, no porque sea muy vieja, sino porque es de esta gente que hace de todo, es actriz, es escritora, se ha puesto al hombro la Escuela de Estética de La Matanza, bueno, ha hecho un montón de cosas, y yo quiero hablar con ella por eso, porque me parece interesante hablar con alguien así para darle el lugar a la cultura que corresponde. ¿Estás ahí, Liliana Leiva? Sí, acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Liliana? ¿Cómo andás? No te enojes, no te quise decir vegetal. No, aparte sí, desde el Renacimiento no es tanto. No, bueno, tampoco tanto. Acá estamos con mis compañeros Carlos Morquio, Nicolás Rosales, y bueno, a mí me conoces bastante, Graciela Carballo. Yo la primera pregunta que te hago para empezar esta nota es justamente esa que con la que te presentaba. ¿Qué lugar te parece que tiene el arte en la vida, no de los artistas como vos o como la gente que te rodea muy de cerca, sino en la vida de la gente común, como yo, que no sabe cantar, que no sé nada? ¿Para qué me sirve el arte? Qué buena pregunta, me encanta porque aparte me retrotraes a algo que comentábamos siempre en la Escuela de Estética que mencionaste, ¿no? Primero quería, para aclarar eso también, por la gente que por ahí no está al tanto, sobre la Escuela de Educación Estética, que son escuelas que nacieron ahí en la década, a fines de la década del 60, y la número uno fue acá, en La Matanza, en lo que se llama la localidad de Ramos Mejía, ¿no? Y ahí trabajé mucho tiempo, también como directora. Y me acuerdo, y tiene que ver con la respuesta que te quiero dar, que cuando estaban allí, venían los chicos, las chicas, las familias, como una segunda escuela, porque la gente iba a sus escuelas comunes, digamos, a la primaria, a la secundaria, y en el contraturno venía la escuela de estética. Entonces la tomaban como la segunda escuela. Y ahí nosotros decíamos, bueno, acá lo que pasa es que desde la Escuela de Estética lo tomamos como la primera para los que estamos en educación artística y en todo lo que tiene que ver con lo artístico, no es algo complementario, no es algo que se complementa con otras con otros sistemas de educación o con otras formaciones. Es parte de la vida, parte del mundo, ¿no? Y la tomamos como la primera, así que creíamos que luego los chicos, las chicas, los chiques, les chiques, iban a su segunda escuela, que era la común, digamos, ¿no? Esto es medio raro, o por lo menos algunas personas no la captaban de esa manera, pero mucha gente sí, y para responder a eso que vos me preguntás, y algo que se viene dando ahora en este debate, en este contexto, desde toda la historia de lo que conocemos, por lo menos hasta donde conocemos de lo artístico, siempre hubo en la historia de la humanidad una repercusión a partir de las producciones artísticas, ¿no? Y realmente quienes estamos en esta tarea consideramos que tiene que ver fundamentalmente con algo que a toda la sociedad le llega y de una manera muy impactante, conmocionante, y que también cambia el rumbo de un montón de cosas, de forma individual y de forma social, ¿no? Que hay esa conmoción que le llamamos muchos de los que trabajamos en lo artístico, tiene que ver con cambiar una idea de mundo y proponer una acción concreta sobre el mundo establecido. Entonces, lo artístico no es que está ligado a las reglas sociales que nos meten en un lugar cuadrado, chiquito, donde hay que ser obediente a ciertos sectores, sino, por el contrario, siempre está como revisando la visión del mundo, está revisando las ideas. Siempre es un diálogo, es un debate, es algo que la sociedad, aunque diga cualquier persona que está súper alejada de lo artístico, es imposible, porque, como vos decías, no sé cantar, o bueno, pero uno prende la radio, prende la música, se acerca a un teatro, se acerca a un cine, escucha en la calle, lee un libro, y todo eso tiene que ver con involucrar al individuo, al sujeto, a la persona, que después de haber pasado por esa experiencia, hay una frase que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con que luego de pasar por esa experiencia artística, haber atravesado un mundo determinado y luego pasar para esa experiencia artística, volvés en forma diferente. O sea, proponemos desde el arte que ocurra eso, que ocurra una vuelta al mundo social en una forma reflexiva, no en una forma que nos permita ver más allá de lo que nos muestra la sociedad o que nos muestran otros sectores, ¿no? Creemos, muchos, algunos pueden estar o no de acuerdo, pero que lo artístico sería como fundamental para completar una cierta verdad del mundo. No sé si soy clara. Pero no, sí, clarísima, y sería como incompleto. Y además esto nos sirve de introducción para que nos cuentes un poco. Yo voy a agregar algo, porque Liliana también es integrante del grupo de teatro Desparramos, de Ramos Mejía, que nosotros recomendamos una juntada que se hizo en Desparramos y de Res o No Res en el Club Larrazábal, no hace mucho tiempo, no sé si se acuerdan. Pero además hay una convocatoria muy importante mañana, realmente se va a hacer en muchísimos lugares del país, del conurbano, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Nos podés contar un poquito qué está pasando, qué se está gestando en esta movida? Sí, es muy interesante eso, porque además estamos como así como muy muy ansiosos y ansiosas de que nos pregunten y que ocurra una visibilidad muy importante, que eso se visibilice en toda la nación. La movida es a partir de lo que vos decías antes de tu compañero Unión por la Cultura, que es un grupo que empezó como armarse a partir de las redes, ¿no? Y que involucra a toda la nación. Hay de todos las provincias, de un montón de ciudades. Bueno, viste que acá La Matanza es impresionante de grande, y también en varios sectores de La Matanza nos estamos juntando. Y ¿sabes qué tiene que ver con un poco con esta idea, ¿no? Con que todo lo que va a ocurrir, si es que ocurre lo del DNU y la ley ómnibus, involucra a la destrucción de todo lo que tiene que ver con la cultura y lo artístico. Y capaz que alguien, volviendo a lo de antes, ¿no? Capaz que alguien pensado desde un lugar que, no sé, alguien que está trabajando en un banco, ponele, para decir algún ejemplo, lo ve como una especie de adorno, una cosa así. Bueno, ¿qué sería eso? Y justamente todo lo que yo te expresaba antes tiene que ver un poco con eso, con defender, eso es lo que estamos haciendo en la asamblea y charlando entre nosotros, ¿no? Defender nuestra idiosincrasia, nuestro modo de ver, nuestro modo de expresar, de decir lo que tenemos que decir. Y bueno, cuando a partir de lo que sucede ahora nos enteramos que todo esto estaría como disolviéndose, ¿no? En teatro, en cine, en música, en la educación, en las escuelas en concreto. Bueno, no podemos, con estas ideas que te digo, quedarnos quietos, quietas, y lo que proponemos es salir a hacer esta movida. Esta movida surge también en muchos lugares con movidas de vecinos autoconvocados, como pasó acá en Ramos Mejía, ¿viste? Y a partir de ahí se armaron comisiones, y una especialmente que se hizo muy visible tiene que ver con la cultura y el arte, y es muy interesante porque toda la nación está acompañando, hay un montón de lugares, y todos con esta herramienta que tenemos quienes trabajamos en lo artístico, que es nuestra expresión, ese es nuestro fuerte, digamos, para decirlo. Y mañana va a haber el gran ruidazo, cacerolazo en toda la nación, pretendemos que escuchen todos los medios de comunicación, pero sobre todo que nos escuchen los que legislan, aquellos a quienes votamos para que nos defiendan nuestros derechos. y prepararnos para la gran movida del 24, donde vamos a ir también como uh-huh. un gran colectivo, y que va a surgir acá, yo estoy más en la zona del conurbano, La Matanza, y que ya gente de la zona de Merlo, todo por lo que sería la línea del Tren Sarmiento, estamos como armando una movida de circulación en horarios determinados para llegar con un gran una gran potencia desde lo artístico, movilizando, y vos imagínate, ¿no? Títeres, instrumentos musicales, vestuarios, bailarines, cantantes, actores, literatura. Mañana en Ramos Mejía el texto, ahí en lo que es Rivadavia, Avenida de Mayo, que uh-huh. tiene que ver con un escritor acá, matancero, que hay un texto muy hermoso que después, si querés, te lo paso, que es muy, muy hermoso, que tiene que ver con todo esto. Y bueno, y es muy, muy interesante, Greg, lo que quería comentar es que en estas asambleas se están armando unos debates muy, muy, muy hermosos, muy, muy interesantes, y podemos hacer algo que para mí particularmente es muy importante. Cada persona que pertenece a esta que estamos convocando, a las asambleas, qué sé yo, tienen distintas ideologías y distintos partidos políticos. Hay una sola cosa que tenemos todos en común, es que no queremos esto del DNU y la ley ómnibus. Y bueno, pero todos tenemos como ciertas otras ideologías, distintas edades, como decíamos, ¿no? Distintas formaciones. Sin embargo, ahora hay algo urgente que hacer y que eso nos convoca más allá de todo. Y que entendemos que después habrá que seguir los debates donde corresponde y que la pelea no será ni mañana ni el 24, tal vez sea más compleja y hay que seguir, pero hay una fortaleza muy importante y me produce mucha mucha energía que vengo desde la Edad Media, no. Desde hace bastante laburando, pero que también vi a lo largo de la historia del arte, en la historia reciente, ¿no? Y lo charlamos en las asambleas, qué pasaba con la música en la dictadura, el teatro de la resistencia, el teatro por la identidad, ¿no? Siempre hubo ahí algo convocante, no para nosotros decir, ay, mirá lo que estoy haciendo, sino para mantener un diálogo social, sería, ¿no? Para mantener claro. un diálogo con la sociedad. Bien, Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te habla Nico Rosales. Hola, Nico. Bien. Recordar a la audiencia también lo que implica este avance sobre la cultura a través del decreto de necesidad de urgencia, que significa el desfinanciamiento, por ejemplo, del Fondo Nacional de las Artes, del INCA. Sí. El cierre. El CONAVI también, de la CONAVI. Sí, sí, sí. Completamente. Uh-huh, sí, concretamente sí. Eso y preguntarte, ya para ir cerrando la entrevista, si vos recordás, si bien medio que lo mencionaste, la época de la dictadura, cómo se resistía desde la cultura, algún avance de esta forma, de este tipo, con los gobiernos de la democracia para aquí. Bueno, esto que está proponiendo este gobierno es terrible, porque hay un desfinanciamiento total uh-huh. de todas las entidades nacionales y también locales, ¿no? Que tiene que ver con lo cultural y artístico. Yo también me vinculaba con la educación, no solamente la educación artística, sino con la educación en general. Estaría disolviendo, estaría desfinanciando, uh-huh. estaría como colocándonos en el lugar del materialismo más horrible, o sea, que pagate lo tuyo y uh-huh. fíjate si podés, ¿no? Esto sucedería porque está así, escrito, digamos. Claro. Que es algo que es difícil también de explicar en detalle, porque aparte hay mucha gente especializada, pero si alguien lee, ya leyendo los títulos ya te das cuenta, ya no hace falta ser muy... Pero eso es así. Y después vos me preguntabas sobre... No, yo... Viste, tengo 61 años ahora, uh-huh. no recuerdo una cosa semejante, no, para nada. O sea, siempre está como la intencionalidad, siempre hay algo de acercamiento a ese tipo de ideología y qué sé yo, pero de esta manera, claro. que además, quiero decir que además involucra, por supuesto, somos conscientes que involucra a un montón de sectores de la sociedad. Nosotros porque estamos en lo artístico y nos ponemos en ese lugar. Pero una cosa está ligada a la otra, es increíble, es como un huracán, no sé cómo decirlo, es algo tan tan terrible que no puedes quedarte en casa así como muy uh-huh. tranquilo, así que también quiero eso, ¿no? Es decir, que convocar a la gente, a los vecinos, que nos acompañen en esta movida, en los lugares en sus barrios, en los lugares donde están. Ahí en Cava hay un montón de lugares, sí, un montón de barrios, sí, donde se está armando también. Así que, bueno, eso sería como el pedido de ser una sociedad que trabajemos en conjunto en ese sentido, ¿no? Lili, para despedirte, voy a decir que esta escuela número uno, la primera Escuela de Educación Estética de La Matanza, se llama Lucina Álvarez. Sí. Y me gustaría que dijeras en dos palabras, muy cortito, ¿quién es Lucina Álvarez? Porque no la puedo nombrar en pasado. Sí, Lucina Álvarez es una maestra que ahora está detenida, desaparecida en la última dictadura militar. El 7 de mayo del 76 estaban los chicos esperando en la Escuela de Estética que ella llegara, poeta, actriz, escritora, y no llegó ni, y tampoco su esposo, también amiga de Haroldo Conti, o sea, una mujer impresionante, y eso es algo también que, y la escuela se llama de esa manera, es la primera escuela, es parte de sus ideas, como un montón de compañeras y compañeros de ese momento, y eso es algo que nos motiva, por lo menos a la gente que tenemos esa experiencia, ¿no? Creo que la memoria ahora es parte fundamental de esta batalla que estamos dando. Bueno, Lili, te mando un gran abrazo. Disculpa por lo de renacentista, pero quiere decir que tenés muchos quehaceres. Aparte, sí. Largaste la ficha de la edad, viste, así que ya no puedo disimular nada. Ya no puedo decir así. No. Yo te iba a decir que tenías 38, pero ya me lo cortaste. Y no le quedaba más que confesar. Claro, porque si no íbamos a suponer que tenía 99, así claro. Que... Claro, bueno. Por eso lo dije, ¿viste? Te mando un gran abrazo, bueno, y te agradezco mucho. Gracias, saludos a todos y ojalá que esta entrevista sirva para seguir convocando a más gente. Dale. Gracias por ahí. Chao. Hemos conversado con Liliana Leiva, actriz, integrante del grupo Desparramos, escritora, exdirectora de la Escuela de Educación Estética número 1, Lucina Álvarez, y bueno, militante por la cultura. Uh-huh.